estaba, pero eso fue de largo, no fue de un día para otro, fue como algo como un año, dos años, porque era que venía la señorita, igual me entrevistaba, que para qué es esto, para qué es el otro. Ajá. Yo siempre le decía, y dijo doña Nelly, dice, le van a dar un diploma, dijo yo, señorita, yo te pago. Ahí me invitaron acá abajo, donde es el hospital, donde era pues el hospital de acá abajo, del, ¿cómo es? Acá abajo, en la, más allá de la, del Arco de la Reina, uh-huh. Ahí nos invitaron. Entonces ahí hicieron una exposición, uh-huh. Y ahí sí nos dieron para un espacio para limpiar. Ahí sí me fui. Pero usted, ¿por qué le dieron este reconocimiento? Porque la señorita venía así como usted a decirme a ver qué, para qué nomás es bueno. O sea, más que todo he trabajado yo para hacer el bien. Entonces por eso está ahí, las luchas ahí, este reconocimiento, la persona que ha trabajado aquí en las sierras medicinales. ¿El municipio le dio el reconocimiento? Ajá. ¡Ay, qué hermoso! Es la primera que me dice esto. Sí, porque solo yo tengo ese diploma. ¡Sí! ¡Hermoso! Listo, mi querida señora Nelly, qué linda esta actividad, le felicito. Y le agradezco por seguir difundiendo la sanación con la gente que siempre necesita. Sí, gente que necesita, porque tienen a personas que están mal. A veces, como digo, una separación, que se ha separado del esposo, que le ha ido adoptando, está hecho. O personas que quieren suicidarse, imagínense. Entonces, yo como digo, no, yo siempre he hablado, no hagan esas cosas. Porque solo Dios está para quitarnos la vida cuando Él quiera, ¿no? Uno mismo. Si usted se suicida, les he dicho, usted, bueno, ya vaya, mátese nomás, ya, estamos. Pero yo les he dicho, usted ha escuchado cuando dicen cómo están las almas en pena, las almas que están en el purgatorio, uh-huh. Usted quiere estar ahí, sufriendo más que la propia vida. Entonces eso les hago ver, les digo, no. Entonces usted ya querría arrepentirse cuando ya no hay nada que hacer. Así es que tranquilito, primero pídale perdón a Dios por los malos pensamientos que tiene. Sí, con Dios. Sí. Qué lindo. Y a mi niña, le tomo una foto. Venga, le tomo una foto.